no puede volar, aquel que no puede volar, jamás sus cadenas podrá quitar. Será un esclavo sin sueños, un esclavo en la oscuridad. Serás un esclavo sin alas que jamás podrás iluminar. Corre, corre, corre, jamás dejes de correr. Vuela, vuela, vuela hacia la libertad. Porque en ti están tus alas, porque en ti tu libertad. Aquel que no puede amar, aquel que no puede amar, aquel que no cree en la amistad, y será un desierto sin flores, sin libertad. Y será un desierto sin flores, arcoíris sin bondad. Corre, corre, jamás dejes de correr, vuela, vuela hacia la libertad. Porque en ti están tus alas, porque en ti tu libertad. Vuela, jamás dejes de volar. Sueña con tu alma y serás ángel providencial. Sueña con tu alma y serás ángel providencial.